Su nombre completo es Lucas Alberto Subo Rodríguez. Nació en Tacuarembó, Uruguay, el 15 de abril de 1978 y es músico, cantante y compositor. Estudió en la Escuela de Música Eduardo Fabini, en el Conservatorio América y en el Conservatorio Melodi, obteniendo los títulos de profesor de guitarra, piano y canto. Sus comienzos en la música se dieron en 2002, siendo cantante y guitarrista del grupo Sonido Profesional, que ya tocaba desde 1986 reemplazando a su cantante, Mario Silva. En 2013 comienza su carrera solista. El 19 de diciembre publica su primer vídeo, Lluvia, un tema que cantaba con su antiguo grupo. Su género principal es la cumbia. El 14 de enero de 2014 se conoce su nuevo sencillo, 5 minutos, incluido en el álbum Sentimientos Encontrados, donde alcanza una gran notoriedad. Ese mismo año también edita el disco Lucas Subo en vivo. El 27 de mayo de 2016 se edita el DVD La Noche Soñada, grabado en vivo en septiembre de 2015. Durante el 2019 se desempeñó como conductor del ciclo de entrevistas a solas con Lucas Subo emitido por Canal 4 de Uruguay. También editó el álbum En vivo en el Solís. En el año 2020, junto a los artistas del chamamé Los Saloncitos, editan el disco En vivo. En septiembre de 2022, junto a La Caonga lanza otra versión, esta vez en cuarteto de su hit, 5 minutos. En diciembre de 2022 se presenta en el mítico Estadio Luna Park de Buenos Aires, Argentina. En el 2023 el artista lanza una serie de singles, cada uno con colaboraciones como la de Axel, Óscar Collazo, Sonido Caracol, Sergio Torres, entre otros. El 14 de julio de 2023 junto al artista español Alex Ubago, editan el single Cuando te veo marchar. Escucha sus éxitos, aquí en RPM.